¿Cómo era que...? Pasó tanto tiempo. Sí. Tenía que ver con pensar las cosas desde... desde otro lado, esto de los bienes comunes. Implicaba una manera distinta de percibir las cosas. A mí particularmente me interesaba más el costado de los bienes culturales, pero en realidad tratábamos de abarcar más allá de eso. Estaba esto de ni estatal ni privado, ni del mercado ni del Estado, que todavía se hacía esa diferencia en esa época entre el Estado y el mercado. ¿Qué fue eso? ¿Estado o mercado? Sí, eran esferas así, como que estaban separadas, o por lo menos estaban... todavía había una percepción de que una cosa era el Estado y otra cosa eran las empresas y el gobierno y la producción de riqueza. Y después estaba supuestamente la tercera esfera, que era la esfera del procomún, que no era ni una cosa ni la otra. Pero claro, son todas cosas de esa época. Y en esa época se categorizaba mucho todo. Entonces, cuando nosotros empezamos a pensar esto, era como difícil entenderlo para nosotros mismos y mucho más explicarlo. Romper con esa estructura era como medio complicado. Sí, decir que lo público no era lo estatal, en ese momento era como una cosa novedosa. De hecho, incluso hasta era más novedoso en Europa que en Argentina, porque, por ejemplo, en España, si no dice lo público, está hablando de lo estatal. Era difícil hacer esa diferenciación. Y acá, como había habido la crisis, como había habido este neoliberalismo así arrasador de todo lo que de toda la dimensión público-estatal, de toda la esfera público-estatal había quedado arrasada, estaba mucho más claro que el Estado era el Estado y la esfera pública era la esfera pública, y que si se conectaban eran en ciertas zonas de superposición, pero que había mucho de lo estatal, que no era público y ni lo iba a ser, y mucho de lo público que no estaba bajo control ni bajo financiamiento del Estado. Pero bueno, eso era un poco como era en ese momento. Y era como ponerle un nombre a un montón de cosas interesantes por las que uno rondaba. Y no tenían un... No había mucha percepción de que todo eso podía estar unido bajo la misma textura, ¿no? Que lo que hacían algunos en torno a algunos proyectos comunicacionales, que lo que hacían otros en torno a algunos proyectos artísticos, que ciertas luchas por los territorios o por la posibilidad de la salud o demás, podían estar todos articulados bajo esa misma lógica procomún. Claro, como que en esa época para ustedes la situación de crisis era algo nuevo. Sí, claro. Pero para nosotros fue así siempre, permanentemente. Para nosotros lo nuevo era la revisión de la crisis, como claro, haber salido de eso, como haber pasado por un gobierno que desde el 2003 como que teníamos cierta estabilidad. Para mí es permanente la crisis. Nunca terminó ni empezó en el 2001 tampoco. En el 2001 hubo un estallido muy fuerte, pero permanentemente hay situación de crisis, es muy palpable todo el tiempo. Sí, o sea, yo lo que me acuerdo como de dos dimensiones de la crisis, es decir, por un lado, digamos, una crisis más difusa y otra crisis más localizada. La crisis localizada, yo me acuerdo que en esa época era como que rondaba y se instalaba en un lugar, después se instalaba en el otro. Entonces, en el 2001 Argentina no funcionaba más. Entonces ahí uno, como que lo que era latente se volvía manifiesto. Y ahí ya no había trabajo, no había nada para hacer. Entonces, claro, la autoorganización casi que era. Estaban todas las condiciones dadas, porque más que nada porque no estaban dadas las condiciones para ninguna otra claro, cosa. Era lo único que se podía hacer. Claro. O pegar de un tiro. Sí. La otra, siempre la otra opción. Autogestión o muerte. Claro. Autogestión o autoeliminación. Pero después, 10 años después, cuando más o menos en esa época que estamos rememorando, la crisis se había mudado, la crisis localizada se había mudado a Europa. Entonces lo que no funcionaba y lo que no era viable era Europa, y en cambio Argentina en ese sentido tenía una máquina que andaba, en torno a que uno tenía puede tener un trabajo, podía comprar un... ¿qué se usaba? ¿Qué era? Plasmas eran. Ajá. Los televisores, un televisor, ¿te acordás? Un televisor de plasma. Era muy gracioso que uno viera cosas en el plasma. Tenías esto, y la gente consumía. Y estábamos cada... adelantados. Bueno, viste que estaba el chiste en esa época, en el 2001. ¿Cuál es la diferencia entre el sistema bancario argentino y el sistema bancario japonés? 6 meses. Eso era un chiste del 2001. Pero entonces, sí, como que la crisis se había mudado. Era muy graciosa también con la gente que se mudaba según las crisis, porque muchos que en el 2001 se habían ido, por ejemplo, a España, argentinos, escapando de la crisis del 2001, les agarraba la crisis en España 10 años después y se querían volver a Argentina. Entonces uno está como jugando al gato y al ratón con la crisis. Y después estaba eso otro que vos decís, me parece, que es la crisis más en el sentido difuso, en el sentido de que aún en los periodos de ausencia de crisis localizada, es decir, en los periodos de construcción y de expansión, todo se construía y se expandía tan precariamente que uno no tenía la sensación de que terminó la crisis, vino la solidez. Terminó la crisis y vino mucho trabajo, pero que así como está puede desaparecer, mucho consumo, pero que así como está puede desaparecer, y en realidad tu vida seguía siendo algo que vos proyectabas en medio de la marea y del azar, y con cosas que cambiaban. Lo que pasa es que era como la incertidumbre en el contexto de escasez y la incertidumbre en contexto de abundancia. Que también lo veíamos en el 2001 en la relación con Europa. Porque, por ejemplo, en Europa había tanta precariedad como en Argentina, pero en un contexto de abundancia de oferta laboral. Entonces la gente cambiaba mucho de trabajo y rara vez se quedaba sin trabajo. Entonces eran 2 o 3 meses en el paro y después un trabajo, otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo, otro trabajo. 5 trabajos y después de nuevo unos meses sin trabajar y de nuevo y así. Y acá era, digamos, todo el año sin trabajar, 2 meses trabajando 11 horas por día porque conseguiste algo, se te terminó y de nuevo otra vez. Entonces casi una inversión de figura y fondo, pero con la misma inestabilidad. No sé si vos esto era lo que rememorabas como crisis, sí, permanente. Sí, no recuerdo un momento de comodidad. Sí, porque en esa época, 2012, era, por lo menos me pasaba a mí, me pasaba a mucha gente que a mi alrededor, que era, trabajar cada vez más, porque por un lado no había mucha claridad en torno a los proyectos colectivos y demás, no avanzaban, se caían por sus propios problemas, porque no se podía leer bien con las nuevas condiciones y demás, y por otro lado uno tenía más posibilidades de trabajo, entonces uno decía, bueno, ¿qué hago mientras? Si los proyectos militantes están en crisis, no saben para dónde ir y qué sé yo, y bueno, trabajo más y generó más, pero también en una situación con la inflación y demás que hacía que incluso para vivir igual vos tenías cada año que trabajar un poco más y un poco más y un poco más. Entonces esa expansión tampoco es cómoda, pero sí es verdad que no era lo mismo que 10 años atrás, donde no había manera de, no era, el problema no era cuánto que tengo que trabajar, el problema era quiero trabajar algo, un poco, un día a la semana y no tengo dónde. Por ejemplo, una cosa que sucedió fue que apareció un nuevo tipo de estado en ese momento que no se podía leer con la matriz del 2001. Porque en el 2001 era fácil entender el estado. ¿Qué era el estado? El estado era una especie de entidad maléfica que venía a aplastarte. Era, digamos, el estado arrasaba lo social para que ahí solamente funcionara el mercado. Entonces era una cosa muy represiva. Entonces, el antiestatalismo era una cuestión como de supervivencia. En cambio, el estado de esa otra época era muy distinto. O sea, un estado que estaba más metido en lo social armando cosas, pero cosas con el mismo tipo de precariedad con el cual lo armaba el mercado. O sea, contratos, cosas que duran poquito tiempo y sin mucho plan, o sea, sin instalar lo estatal así como uno lo concebía, así como el estado de la época peronista, sin tampoco ser el estado neoliberal, el estado como digamos arrasador de la sociabilidad para que funcione el mercado. Pero entonces ya uno no sabía en qué estar, ¿no? O sea, y esa no poder leer esa nueva condición, porque bueno, como que el Estado no deja de ser una condición para el desarrollo de los movimientos, parte de su entorno, parte de lo que uno tiene que tomar en cuenta para existir, los estaba poniendo en crisis, porque un montón de gente se iba con el Estado, un Estado que le decía, le doy plata a tu proyecto, vení, hacé esto, y por otro lado otros se quedaban afuera y criticaban todo eso, pero con una crítica que no era la crítica actual. Decían, ¿no ves que estos lo que tratan de hacer es destruirnos? ¿Cómo destruirnos si nos están financiando? Pero a la vez también había cierta parte de verdad en la idea de que el Estado estaba a la vez también armando las condiciones de lo que era posible y lo que no, a la hora de decir, bueno, yo te financio si vos te manejás en estos marcos, y si no. Era muy, digamos, como que el recorrido era muy chiquitito, o sea, habíamos hecho algunas actividades, algunas conversaciones, pero sí, por ejemplo, nos habíamos planteado desde el principio que poder armar cierta ingeniería de financiamiento de esas pequeñas actividades, pasajes, para que gente viajara o demás, las conseguimos a través de instituciones culturales estatales. Un poco, esto implicaba también romper con esa idea del antiestatalismo, no para sustituirla por un proestatalismo, sino por, desde la perspectiva de tener una especie de visión más pragmática, o como diciendo, bueno, el problema del Estado no es un problema de estrategia, es un problema de táctica. O sea, te puedes valer o te puedes aliar con el Estado en cierto momento, y en otro momento te puedes oponer, y según lo que la coyuntura o... Digamos, también porque el Estado mismo estaba volviendo en ese momento una entidad predominantemente táctica. O sea, el Estado no te planteaba estrategias, entonces bueno, te podías oponer con otra estrategia, porque el Estado no tenía estrategia, el Estado tenía tácticas para lograr su objetivo de gobernanza, pero una gobernanza así, no sé, ciega, porque es como que no es el medio para un fin, sino que es el medio convertido en fin, ser gobierno. Pero ser gobierno en función de lograr qué, en función de lograr ser gobierno, no. Es que es un poco como una empresa, ¿no? Bueno, más dinero para qué, para poder hacer aún más dinero. ¿Y para qué? Para más dinero, no hay otra cosa, no esperes escuchar una finalidad trascendente detrás de eso. Es nada más una cosa que prolifera y crece. Que todos estamos ahí jugando a ver cuánto lo podemos hacer crecer. Esto es lo mismo. Más gobernanza. ¿Para qué? Para producir más gobernanza. ¿Para qué? Para producir más gobernanza. ¿Y en función de qué? En función de nada. En función de persistir. Porque también es verdad que en medio de la precariedad que había en ese momento, persistir en lo que sea se convirtió en una especie de cosa interesante, porque como nada duraba y todo se dispersaba, cualquier cosa que persistiese era en principio interesante, por lo menos llamativa. Sí, más que nada, a lo mejor ayudar a que se haga a que sea continente el archipiélago, ¿no? O sea, ayudar a que las islas que nosotros teníamos en realidad 5 o 6 personas que todas super mil ocupadas en otras cosas que nos encontramos con escasa periodicidad, entendíamos que no íbamos a poder producir nada más que a lo mejor ayudar a que se empezaran a percibir conexiones entre distintas islas de autoorganización que sí existían y que sí se desarrollaban. Si querés, una cosa que una idea de esa época era el pensamiento de la línea de puntos. O sea, cuando uno hay un existente A y un existente B, y un pensamiento que hace tic, tic, tic, tic, tic, y señala una línea de puntos entre A y B. Posible, ¿no? Y que después se puede materializar o no esa conexión, esa cooperación. Pero bueno, siempre hay una prefiguración. Y como que la imagen del procomún ayudaba a esa prefiguración. De que todo eso se podía unir en un campo múltiple, complejo, contradictorio, pero a la vez conectado, no tan insular como venía siendo que un grupito armaba un espacio cultural autogestionado en un punto, otros armaban una radio comunitaria en otro punto, y otros armaban un proyecto de economía solidaria para comprar productos a los campesinos. Y no había una lectura de lo que en abstracto tenían en común esas distintas experiencias. Lo que había era confluencia en el 2001, o sea, era como digamos, todo el mundo tenía mucho tiempo y se estaba mucho en la calle, se estaba mucho en encuentros y demás, te ibas encontrando con gente que intuitivamente por ahí, digamos, la reconocías, pero no podías explicar qué tenías en común. Por ahí la calle siempre tiene ese doble, no, vamos todos a la calle, ocupemos la calle. Entonces vos ves que hay otros que están con vos ahí, pero no sabés en realidad bien qué es lo que hacen, por qué lo hacen, qué los llevó a ese lugar a la misma hora y el mismo día que vos. Sabés que estás ahí y eso en principio te da intuitivamente cierta idea de compañerismo, pero no tenés ni siquiera el lenguaje para hablar, para entenderte y que el otro te entienda. Entenderlo y que el otro te entienda. Entonces por ahí la cuestión del procomún aparecía como una nueva lengua unificante. Unificante en el sentido de entiendo en qué nos diferenciamos, ¿no? No en el sentido de homogeneizante, sino de que si vos no pensás como yo, al menos tenemos una lengua común que permite que yo entienda por qué vos no pensás como yo y que vos entiendas por qué yo no pienso como vos. Porque si no, después pasa esto de que hay gente que coincide, pero lo formula en lenguajes distintos y no se puede enterar de que está coincidiendo, o gente que disiente y supone que están juntos hasta que todo estalla, pero porque no tienen un lenguaje en el cual puedan leer de modo común la diferencia que los atraviesa. No había más calle. Entró en internet la calle. Claro. Era así. Era la virtualidad. La virtualidad. Empezó a aflorar en aquel momento. El uso masivo de la herramienta virtual. Yo me acuerdo que en esa época había una chica que hacía canciones, que tenía una canción que decía, el estribillo decía, este esta noche te mando un mail, aunque estés aquí conmigo, ahora aquí conmigo, ¿no? Como que era la historia de una canción de amor, pero ella estaba con el chico, ahí en una disco, qué sé yo, estaba con él pensando en cómo le gustaría que estuvieran cada uno en su casa y ella le pudiese mandar un... que en esa época se mandaban mails todavía. Poquísimos, a poquitos encuentros que habíamos hecho con el laboratorio del Procomún para el 2012, habían, me parece que habían logrado hacer que entrara otra cosa que en internet no funcionaba, sobre todo gente que a lo mejor nunca se había conocido. Como puedes decir, como que pasaba a ser el encuentro presencial, pasaba a ser de la única opción a un recurso de innovación en lo social. Había habido como una diferencia, digamos, en el encuentro presencial, incluso, sí, en los encuentros como la FLIA, como que había habido como una diferencia que respecto de lo cotidiano del encuentro virtual, claro. De la información virtual. Porque yo lo que lo pienso, ¿no? Cuando vos haces un encuentro presencial, cuando vos te encontrás con gente, el protocolo de interacción de ese encuentro hay que construirlo ahí. En cambio, si interactuamos a través de Facebook, el protocolo de interacción lo escribe Mark Zuckerberg, o sea, y sus secuaces. Este tío, que ya no existe. Sí. ¿Viste lo que lo... ¿Qué historia? ¿Viste cómo terminó Mark Zuckerberg? ¿Eh? ¿Quién hubiera dicho? ¿Quién hubiera dicho todo lo que le pasó después? Pensar que en esa época era mega multimillonario. Entonces el laboratorio del Procomún era un poco pensar como el aspecto presencial también de esta calle de internet, como inventar otra calle presencial, no, la calle, no sé si lo habíamos pensado así en ese momento, pero puede ser, me parece que no sé. Sí, incluso además a lo mejor era como una cosa de como anacrónica, ¿no? O sea, que porque uno todavía pensaba los procesos. Si bien estaba totalmente informatizado y conectado a la red y usándola todos los días y demás, todos, cuando pensábamos en hacer un encuentro, cuando pensábamos en hacer una experiencia de agregación colectiva, la pensábamos en términos presenciales todavía. Pero porque la cultura militante en la que nos habíamos formado había sido pre-internet. No sé, en los 90... por lo menos en mi caso, en la década del 90, no, ni los celulares ni casi se usaban, ni el email recién a finales de los 90 se empezó a usar, y como no era masivo tampoco era interesante. El tema de por ahí la diferencia era, digamos, que el orden iba de lo subjetivo a lo objetivo, ¿no? En vez de ir de lo objetivo a lo subjetivo. Porque antes, pre-internet, pre-todo, estaba la calle y después estaba el tema de ocupar la calle. En cambio, es decir, primero estaba lo objetivo, que había calle, digamos, y después estaba lo subjetivo, que era el acto de ocupación de la calle, de ocupación pública, por una manifestación o lo que sea. En cambio, digamos, o sea, que como que la esfera pública era algo dado, y que los modos de ocupación de la esfera pública eran lo que uno hacía, la acción subjetiva que uno establecía. En cambio, después de la virtualización y de la internet y demás, se invirtió el proceso, ¿no? Es decir, porque la ocupación fundaba el lugar que se estaba ocupando. Ocupar la plaza era inventarla, porque no había plaza. Es decir, Sol no era una plaza hasta que el movimiento la inventó como plaza, o sea, ocuparla subjetivamente, la fundó objetivamente, porque eso después era objetivamente una plaza, un lugar de intercambio, un lugar de encuentro, un espacio público, pero sin la ocupación, eso es un lugar de paso de los consumidores, hacia la FNAC, hacia el Corte Inglés, y después o hacia el metro y hacia su casa. Como que me parece que como que crecimos así con esa sensación de que la generación de nuestros padres había sido muy binaria en términos políticos, y que a nosotros, digamos, esa ausencia nos permitía como, me parece que, no sé, a mí personalmente esa ausencia me permitió pararme mejor cuando fue la crisis del 2001, como frente a esa como no persistencia de nada, y la cosa de, bueno, tener que inventar, la gente que estaba como más atada a parámetros más binarios, se les vino el mundo abajo. A la generación de mis padres, por ejemplo, a mis padres, somos toda la gente que confiaba en que una carrera universitaria o un trabajo te iba a dar algo en la vida para vivir, se les vino, digamos, toda la vida abajo, digamos. Y los que habíamos crecido sabiendo que no había nada seguro, bueno, como que pudimos inventar cosas para sobrevivir. A mí me pasó así. Y entendimos como lo político como de otra manera en ese momento. Y después, cuando ya para el 2012, me parece que lo que sucedía era que había gente que estaba empezando a pensar de nuevo que la militancia tenía que ver con algo más de partido, ¿no? Realmente más amplio, ¿no? No tan eso, tan partidario, tan esquemático de repente, ¿no? ¿A eso te referías? Me parece que no, que para esa época ya había mucha gente que estaba de nuevo empezando a pensar que la militancia tenía que ver estrictamente con la política bien institucional. Sí, y el poder pensar otras posibilidades. Yo me acuerdo haber tenido conversaciones con mi padre tratando de entender en dónde estaba yo parada en aquel momento, que ni yo lo tenía muy claro, pero era como, él me cuestionaba, ¿sos peronista o no sos peronista? ¿Entendés? ¿Estás con Cristina o sos facha? Y era como, ¿por qué? ¿Por qué tiene que ser una o la otra, padre mío? Yo creo que para el 2012 había mucha gente joven que estaba volviendo a pensar así. Puede ser. Como que el kirchnerismo les había dado como un lugar donde pararse, y que no, como que no querían salir de ahí ni nada. Como que cualquier crítica era... Renació la fe. Sí, renació la fe, ahí está. Cualquier crítica era desmantelar el gobierno. Sí. Yo pensaba en un tipo de cambio, había otra gente que pensaba en otro tipo de cambio, como un amor ciego a Cristina, por ejemplo. Pero me pasó eso, como de percibir de un desinterés muy grande, de repente la gente empezó a tener fe en algún tipo de lucha.